Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Empezamos hoy con un clásico original de los Beatles. Ellos lo hicieron originalmente en su disco Revolver de 1966, aunque no fue éxito en lista sino hasta 10 años después, hasta el 76. En 1978, Earth, Wind and Fire hizo esta versión muy exitosa también para la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y esa es la versión que estaban oyendo, Got to Get You Into My Life. Vamos a continuar ahora con Miguel Bosé y un tema del año 2004 de su álbum Velvetina, esto que se llama así, Mayday. Mayday. day. Yo ya no soy quien venga a pedirte a gritos. Nada a partir de ahora. No vi crear implorar perdón. Claro, no. Tú eres ya quien vaya a tener derecho. De nada a partir de ahora. De tu abrázame, tu piel ya dejó de ser bien. Venga a pedirme nada que pueda partirme ahora. ¿Hace cuánto tiempo que? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántas noches que? Te perdí y que te he olvidado. Se fue copiada ayer. Más o menos Constantino Cavafis. Días de 1901. Mayday, más te vale que Mayday. Apostándote, pidas a tus deseos que ardan por lo que aún hiere. Mayday. Mayday, y abrazándome, siente latir la calma del río que da en mis ojos. ¿Hace cuánto tiempo que? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántas noches que no te he llorado? ¿Hace cuántos cuentos? Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y están oyendo un éxito de 1982-83 por el grupo Kaja Gugu, el tema más famoso de la carrera de esta agrupación, Too Shy. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes clásicos de la carrera de Sting, unos grandes clásicos de su carrera en solitario, junto con Englishman in New York, Fragile, If You Love Somebody Set Them Free, Desert Rose, Shape of My Heart, If I Ever Lose My Faith in You, It's Probably Me. Este es un tema del álbum Ten Summoner's Tales de 1993. Aquí está Fields of Gold. Jealous. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Billy Joel con el primer gran clásico de su carrera, una canción de 1973 del álbum del mismo título, una canción que ha tenido muchas versiones. Es un tema, de hecho, que también, por ejemplo, tuvo una versión en español por Ana Belén, pero esta que acaban de oír es la original, Piano Man. Vamos ahora a continuar con un tema del año 2000. Hace unos minutos estaban oyendo a Sting con Fields of Gold y ahora van a oír el que últimamente se ha convertido en compañero de fórmula,

think of you. Clásico de 1986 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard a esta hora en El Sabor de la Noche por Janet Jackson, When I Think of You. Nos vamos ahora con algo de principios de los 90. Esta canción fue éxito en los Estados Unidos en 1992 por un dúo de Gran Bretaña, por Right Said Fred, el tema más famoso de su carrera. Aquí está esto que dice así: I'm too sexy. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. FM.

people just destined to do what they do, and that's what it is. Now everybody dance. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a las Spice Girls con uno de los temas más importantes de su carrera, una canción del álbum Spice de 1996, su primer álbum que tuvo sus canciones más famosas como por ejemplo Wanna Be, Say You'll Be There, To Become One, Mama y esta canción Who Do You Think You Are. Vamos ahora a continuar con una banda que se hizo famosa primero en los 70 por hacer rock progresivo, unas bandas clásicas de este movimiento junto con Emerson, Lake and Palmer, Jethro Tull o King Crimson, con temas como por ejemplo Roundabout, pero luego hacia los 80 adoptó un sonido más comercial y en 1983 este grupo sacó su canción más exitosa, por lo menos en términos de éxito en listas. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Yes con esto que se llama Owner of a Lonely Heart.